¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Empieza septiembre y empieza otro clima meteorológico. No estamos hablando de los otros climas, pero tenemos lindos días y semanas bravas. Esta es una semana, digo la que pasó, ¿no? Todos dicen que la semana comienza el domingo. Bueno, la semana que pasó es una semana donde no se puede editorializar sobre un solo tema. En verdad, nuestro país nos invita, al menos a los que intentamos escribir y hablar sobre la realidad, a tener que elegir sobre un abanico policromático de hechos y sucesos. La política argentina es una enorme máquina de picar carne que tritura hechos y decires que a otras sociedades le demandarían mucho más tiempo. No solo le demandaría más tiempo ocurrir, sino también asimilar. Así empezamos a transitar algo, solo algo, solo algo de lo que nos pasó. En estos días, por ejemplo, hubo una nueva marcha. A decir verdad, y por la escasísima cantidad de manifestantes que se presentaron en el Congreso, podemos decir que fue una marchita, más que una marcha, ¿no? Pero no fue solo eso, fue también la semana donde el Senado comenzó a tratar la reforma judicial. Fue la semana donde Duhalde desbarrancó y dijo muy suelto de cuerpo que el año que viene no habrá elecciones porque viene un golpe de Estado. Y fue la semana donde se sigue hablando del decreto nacional que plantea que la telefonía celular, e Internet serán, a partir de ahora, servicios públicos. No es que con este listado hayamos agotado los temas sucedidos, ni mucho menos. Estos son los que caprichosamente, subjetivamente, fueron elegidos para, si usted está de acuerdo, pensar este rato de la mañana, juntos. Las medidas que intentan llevar a cabo el gobierno, como la reforma judicial o el decreto que congela tarifas y dictamina como servicio público la telefonía celular e Internet, son atacadas por sus detractores porque no han sido consultadas. O porque, como dicen constantemente, no es consensuada. Se ha dicho hasta el hartazgo que son medidas que necesitan consenso. Pregunta entonces necesaria. ¿Qué norma legal o ética obliga a un gobierno, cualquiera sea su color político, a tener que consensuar con otros los actos que lleva a cabo? Por otra parte, que alguien diga cómo se hace para coincidir en temas donde la mirada política y social de movimientos políticos es absolutamente distinta. ¿Cómo se ponen de acuerdo dos personas que tienen dos proyectos de país distintos? La ciudadanía vota un plan de gobierno y quien gana debe ejecutar aquello que prometió y por la cual fue elegido. Es una regla tan básica de la democracia que uno dice, ¿por qué hay que hablar de esto o hay que seguir hablando de estos temas que son obviedades? Muchos de los que hoy dicen ni querer tratar el proyecto de la ley de reforma judicial, algo para lo que fueron elegidos y se les paga muy bien, dicen que no lo hacen porque el proyecto no fue consensuado. Similar explicación tienen en cuanto al decreto que declara el servicio público de la telefonía celular e Internet. Argumentan que no lo tratan porque no se les consultó. Pregunta nuevamente, ¿por qué se los debiera consultar? Más preguntas, ¿ellos hubieran consultado o consensuado en caso de haber sido electos? Es más, con el diario del lunes, sabiendo lo que pasó, podemos afirmar que cuando fueron gobierno no consultaron ni consensuaron. Mire, una de las leyes más consensuadas y discutidas fue la ley de medios de comunicación. Luego de años de diálogo, de trabajo, de discusión en todo el país, fue sancionada y a los pocos años fue derogada mediante decreto primero y por ley luego. Si hoy se vuelve a poner en debate la necesidad de que algunos avances tecnológicos se consideren como derecho, es porque otra ley, la llamada Ley Argentina Digital, que emparejaba algo la desigualdad del acceso tecnológico, que, insisto, fue discutida en todo el país durante años, fue derogada por un decreto. Rara concepción, entonces, de consenso tienen algunos que no escatiman en ponerse la pilcha del republicanismo y el diálogo cuando no son quienes gobiernan, pero hacen todo lo contrario cuando les toca ejecutar. Y entonces, esta es una editorial plagada de preguntas, ¿cuánto falta para que, además de ser Nisman, todos somos Nisman, decían, ahora seamos Claro, Personal o Cablevisión? ¿Será que habrá carteles y remeras que se solidaricen con la debilidad de las corporaciones? ¿Es posible que haya gente que salga a la calle para decir que quiere que le aumenten un servicio? Y en Argentina sí, es posible. Un abanico de dirigentes políticos salió a recitar un guión armado por una empresa periodística que incumple con la primera de las razones del periodismo: informar desde la honestidad. Porque, ¿cómo puede un diario, una radio, un canal de televisión o un canal de cable decir la verdad en cuanto a este decreto si, además de poseer esos medios, es también propietaria de una empresa de telefonía celular y de una empresa servidora de Internet? Queda claro que la ley de medios derogada unilateralmente por aquellos a los que hoy se les baja la presión hasta la lipotimia porque no se les consulta, era sabia cuando limitaba la propiedad de esos medios en su cantidad y en relación con otros servicios. Obviamente que el grupo Clarín, que entre tantos otros emprendimientos concentra empresas de teléfono celular y de Internet, no informa desde el sentido común, sino desde su propia conveniencia y su negocio. Es obvio. Nos comen la cabeza y nos invitan a defender a empresas que hasta ayer puteábamos. En la sobremesa del domingo seguramente alguien habrá dicho en cualquier casa que estaba harto de que le aumenten por un servicio de telefonía que era malo. Ese hoy sale a la calle a defenderlo. Hoy está en contra del congelamiento de tarifas de un servicio que sabemos deja ganancias como en casi ninguna parte del mundo. Y esto no es raro. Ayer nos invitaron a salir a defender a una empresa como Vicentín que se afanó la guita de los bancos públicos y de los trabajadores. Anteayer el convite era para salir a defender a un fiscal que nunca investigó, no pudo probar nada de lo que mediáticamente denunció y todo parece indicar que se suicidó. Como tampoco es raro que Duhalde haya reaparecido mágicamente para decir que el año que viene habrá un golpe de Estado. No es, como decimos cuando estudiamos periodismo, no es casual, sino causal. Cuando se toca parte del establishment mediático y corporativo de las empresas de comunicación, en el momento en que los monarcas judiciales sienten un pequeño temblequeo en sus sempiternos privilegios, una voz política dice que no habrá elecciones el año próximo, escuchá, que no habrá elecciones el año próximo porque habrá un golpe de Estado. Y que todo esto pasa si no se cambian, y digo textual, estas políticas que no sirven para nada porque no buscan políticas de consenso. Eso fue lo que dijo. Casualmente, irresponsablemente, lo dijo quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad por los asesinatos de José Luis Cabeza, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Es posible que Duhalde hable por él. Es posible. Lo que sí es seguro es que habla por otros. Habla por ese núcleo duro que piensa, y espere que tomo aire, que la cuarentena, el aislamiento es una manipulación de los poderosos, que nos gobierna el comunismo, que la reforma judicial es para dejar libre a los chorros, que la tierra es plana y que Meche es un pecho frío. Todos esos. No jodamos. Duhalde es la voz de los que perdieron las elecciones hace solo 8 meses, y no se bancan ser gobierno, y sostienen que quienes ganaron las elecciones deben continuar los que ellos tan mal hicieron. Duhalde es la voz de los que nunca preguntaron, pero ahora piden consenso. Duhalde es la voz de los que hackearon a Alfonsín, la voz de los que pretenden que la política se subordine al interés de las minorías. Duhalde no es irresponsable. Duhalde no tuvo, como dijo, un instante psicótico. Es mucho más que eso. Duhalde es un cínico. Duhalde es un perverso. Agita un fantasma que nos hizo a todos muy mal, que nos dejó marcas, que nos dejó cicatrices que no curan. Duhalde habla en la Argentina, después de 50 años casi ininterrumpidos de golpes militares, de un golpe de Estado, en un momento en que los desmanes de las fuerzas de seguridad aumentan y, lejos de condenar lo que sucede en Bolivia o en Brasil, supone que puede contagiarnos. Contagiarnos, palabra que usamos hoy. Y este contagio, el de Duhalde, es de un virus que mata mucho más que el COVID-19.